y comenzamos a desarrollar toda la información de la web Link Pescando en la Región. Mucha actividad de pesca, muchos lugares, un mes importante para la pesca deportiva este mes de febrero y también lo que va a venir de marzo y los próximos meses, donde también se aventuran las muy buenas lagunas con buenas precipitaciones y también con pesca de pejerreyes. Muy buenas, sí, para la pesca del mar. Vamos a recorrer un destino importante de pesca que es noticia, que es novedad a lo largo del año. Te estoy hablando de Bahía San Blas, el Culebra, que está a pleno para la pesca de corvinas. Una pesca muy buena en estos últimos días en San Blas. Y lo que habitualmente concurren a este lugar de pesca único, saben que en estos meses de febrero, marzo, en el sector del canal Culebra se están dando corvinas rubias de grandes portes y muy codiciadas por el pescador deportivo. Salimos rumbo a esta zona del canal, hay que navegar aproximadamente una hora y media, no es cerca el lugar, con buen clima y el mar en condiciones, se llega a esta zona de pesca. Este lugar es el más rendidor en estos días, tanto en cantidad como en tamaño con respecto a la pesca de variada. Pero algo muy importante es el precio de estas salidas de pesca, que son más costosas que la pesca de embarcado frente al puerto de San Blas. Lógicamente la distancia hace que hay que poner una moneda más para poder llegar a este destino que brinda emociones únicas con sus grandes corvinas. En cuanto a los equipos, una vez anclados en este sector, se preparan cañas de 210 a 260 en metrajes, de 20 a 40 libras, riles rotativos con nylon del 0,60 con capacidad para 200 metros aproximadamente y líneas de uno o dos anzuelos, siempre dependiendo del gusto de cada pescador. Anzuelos fuertes, números 6-0 y madres en las líneas del 0,70. La carnada utilizada, que está rindiendo de maravillas en este canal Culebra en San Blas, langostinos, camarones, anchoitas y magrú fresco. Los equipos de pesca bien reforzados, ya que en estos lugares de pesca no se puede dar oportunidad alguna de perder la pieza de su vida. Más destinos de pesca, más para vos, las lagunas que comienzan a despertarse, a hacer noticia de a poco. Chascomús, la pesca de pejerrey embarcado se da a la mañana temprano en esta laguna cercana a Buenos Aires. Cuando calienta el sol al mediodía, la pesca se corta. De costa, algunos pejerreyes chicos, de mañana, y bagres también en esta laguna de Chascomús. Chichis, de costa algún pejerrey chico está saliendo, mucho bagre y carpas. Salada grande de Madariaga está tapada de gamba rusa y sigue muy buena en calidad y cantidad. En esta hora de la web que estás compartiendo en LU32 Radio Coronel Olavarría, pescando en la región, hay pesca, hay apostillas de todo lo que dejó este concurso de las 24 horas de la Corvina Negra. Te llevo a este lugar y escuchamos a Popi Guido, la voz oficial de la Corvina Negra, muy contento, hablaba por Radio Olavarría y nos decía: bueno, seguimos en estas 24 horas de la Corvina Negra, la voz oficial de la Corvina Negra, Popi Guido. ¿Cómo estás, Popi? Un placer saludarte. Bueno, muy buenos días. Antes que nada, tremendo agradecimiento porque estés acá junto a nosotros. Realmente las cosas han salido bastante bien. Ahora el viento está jugando una pequeña mala pasada, no a nosotros, sino a los pescadores. El cuadrante sur soplando bastante, bastante fuerte, pero bueno, ya creo que está todo hecho. Y como yo les comento a tus colegas, no nos olvidemos que la corvina es un pez que pesa de un kilo y medio más o menos, pero tenemos en los cuatro primeros puestos, tenemos cuatro corvinas, casi están rondando los 4 kilogramos. Es muy importante eso. Después de 2 kilos y pico hay muchas, hay 120 corvinas que están encolumnadas ahí. Y en el paralelo, que no se movía ayer, y yo le, cuando me comentaban y preguntaban, le digo, mirá, entre las 3 y las 7 de la mañana, que hay una gran bajante, si el viento nos ayuda, va a haber buena pesca. Y efectivamente, salió un chucho de 21 kilos. Es muy importante un kilo, porque el otro día ganó una reta con 7 kilos. El 21 kilos, hay el que va segundo clasificado, tiene 11 kilos y pico, el tercero, 9 y pico, el cuarto, 8 y pico, hay 3 premios, pero bueno, el de 8 y pico se va a quedar afuera. Lo que cual quiere decir de que en cuanto a pesca en sí, hemos sido beneficiados. Ni hablar de lo que fue la inscripción de 4.510 participantes, algo sorprendente. Yo de esto llevo 50 años y por más que uno siempre cree que de alguna forma nos vamos a superar, esto que era la 50 edición fue una explosión, realmente fue una explosión, porque ha venido gente de tanto, por lugares tan, tan distantes, de San Luis, de Santa Fe, del Chaco, gente que realmente, dice, ¿cómo se enteraron? Uno le pregunta, dice, a través de los cables, esto y lo otro, nos pareció algo importante, y cuando llegaron ayer acá, estaban muy, pero muy contentos, porque después de que sopló el viento este, paró, y eso de las 7 de la tarde, había quedado una tarde maravillosa, para la playa, para caminar por la avenida Costanera. Bueno, vuelvo a reiterarte, los 4.510 nos da una tremenda satisfacción, no solo en la parte económica, que es muy, pero es muy importante, sino en ese apoyo tremendo que el pescador le ha dado siempre a este concurso, y por supuesto también pescando en la región, ahora vos en M160 de Radio Olavarría. Y bueno, a toda la gente de olavarriense, realmente que tengo grandes recuerdos con el fútbol y sobre todo con el automovilismo, yo relato automovilismo siempre en la barrera, voy al panorámico de vez en cuando. Bueno, y esperemos que de alguna forma todos los años podamos seguir teniendo este apoyo. No creo que se vuelva a repetir lo de este año en el año que viene, pero bueno, te adelanto algo para vos como primicia. Hay un coche que este año se sortea por ser la 50 edición, un 0 kilómetro. El año que viene ese mismo coche va a estar. Popi, agradecerte y bueno, una mano muy firme para el periodismo de tantos años, la voz de estas 24 horas de La Corvina Negra, el trabajo en el diario. Es un placer encontrarnos trabajando, cruzándonos. Creo que hace esta fiesta también la difusión que le da el periodismo. Y bueno, que la pesca deportiva es uno de los emblemas turísticos más importantes de la Argentina. Creo que es el más importante. El más importante, y vos sabés bien que hace años que venís acá, nos conocemos. Y yo, como digo a todos, somos amigos, somos colegas. Nos cruzamos de vez en cuando, pero tengo que decirles gracias, muchas, muchas gracias. No, gracias a vos. Bueno, fenómeno. Feliz regreso a Azul. Continuamos. Más lugares, más destinos. Costa Atlántica, de San Clemente a Mar de Ajó, Pejerrey, Pescadilla, Pespalo, Corvinas, Rayas, Burriquetas y Brótolas. Ahora, más de estas 24 horas de La Corvina Negra. La pesca simboliza turismo todo el año. Donde hay trabajo, hay turismo. Ahora, la palabra de la directora de turismo de la ciudad de Tres Arroyos, Andrea Capristo. La escuchamos. Estamos en esta edición de las 24 horas de La Corvina Negra con la directora de turismo del distrito de Tres Arroyos para preguntarle de esta marca registrada, de esta fiesta que se desarrolló en el día de hoy y ayer. Un marco imponente, directora, su nombre. Mi nombre es Andrea Capristo. Bueno, como decís, soy la directora de turismo del partido de Tres Arroyos. Y sí, como siempre, un marco imponente. Este año, bueno, superó todas las expectativas. Un orgullo para los que somos tresarroyenses tener a este concurso, a esta gente trabajando por este concurso, que son un ejemplo. Y bueno, ha retomado sus mejores años, ¿no? Creciendo nuevamente como lo supo ser. La cantidad de gente importantísima en lo que es número. Se hablaba de un número de 60.000 personas, entre 40 y 60.000 personas, que es lo que viene a la villa año a año. Creo que marca la pesca deportiva y al turismo atlántico de su zona tan importante y en crecimiento permanente. Sí, para nosotros es importantísimo, y sobre todo este año, bueno, a partir del año pasado que el concurso volvió a febrero, para nosotros fue importante, tanto para generar esto fuera de lo que es temporada alta, que es todo un milagro tener 60.000 personas en febrero, por más que sea un fin de semana, y para descomprimir enero, que sinceramente esta masa de gente, sumado a lo que fue enero, que teníamos 100% de ocupación, la verdad que hubiera sido un caos este año. Así que re agradecida al club que acordó con el intendente, que acordamos pasar de fecha y que funcionó perfecto como se esperaba. Se vienen más eventos en la ciudad de Tres Arroyos y precisamente aquí también a lo largo de estos meses. Sí, ahora estamos a una semana de la preselección de espectáculos para la fiesta del trigo, a 2 semanas de los carnavales y a 3 de la fiesta del trigo. Así que ininterrumpido por un tiempo, un montón de actividades, pero en la ciudad de Tres Arroyos. Gracias, directora. No, gracias a ustedes. Más en este mundo de la web, de pescando en la región, Mar del Plata, un repaso por este frente que tiene tantos lugares para la pesca de costa. Sí, de costa está saliendo brótola en la Feliz, corvina, burriqueta, raya, pez palo y algún pez elefante, corvinas y pescadilla en escolleras. En las playas del sur y barrancas, algún pez elefante, pejerrey y corvinas. En la norte, pescadilla, pez palo, burriqueta, algún pez elefante y corvina. En la sur, con buen clima, pez palo y pejerrey. En esta información a través de la web, el ganador de las 24 horas de la corvina negra, Hernán López, hablaba de este triunfo en la 50ª edición Bodas de Oro, el gran concurso de su vida. Nos decía: estamos con el ganador de esta nueva edición de las 24 horas de la corvina negra de Mar del Plata, y decinos tu nombre. ¿Qué tal? Buenas tardes, mi nombre es Hernán López. Contento por este triunfo en esta 50 edición. ¿Qué sentís en el haber ganado esta nueva cita aquí en las playas de Claromecó, Reta y Orense? Sí, mira, la verdad que todavía no caigo, es una experiencia que nunca la viví y sinceramente muy contento, la verdad que muy contento, y más en un 50 aniversario del Club de Pesca, ¿no? ¿Participás en los eventos atlánticos? ¿Es la primera vez que venís o ya lo haces habitualmente? No, que vengo ya hace 20 consecutivos que vengo con mi papá. Venimos siempre juntos los dos. ¿A quién le dedicás este triunfo? Mira, este triunfo se lo dedico a mi familia, que sin ellos no podría venir. A mi maestro, que es mi papá, en esto que es la pesca. Y para todos los que me conocen, para la barra del taller de Carlitos Calvo, se lo dedico a ellos también. Contale un poquito cómo salió, en qué lugar la sacaste, con qué encarnaste, sos de tirar adentro. Mira, casualmente hace 20 años que vengo y nunca había visto tanta gente como vi este año. Así que decidimos ir para el lado de la arena, para el lado del Médano Blanco, pero era tanta la gente que había que decidimos nosotros primero buscamos la tranquilidad. Después, si pescamos o no pescamos, esos son dos pesos aparte. Pero primero la tranquilidad, ¿viste? Y bueno, y decidimos ir hasta el fondo, hasta Reta. Y cuando llegamos a Reta eran 5 o 6 personas nada más. Y dijimos, bueno, acá es el lugar. ¿Langostino? No, calamarete. ¿Calamarete? Sí, calamarete. ¿Nylon fino? ¿Suele usar nylon fino, el 0.30? 31, con 31 lo agarré. ¿Chicote usaste el 50 o 60? 70, chicote de 70. La corvina la agarré con, ¿cómo es? Con esta línea, que ahora... ¿Una bajada sola? Sí, una bajada. ¿Y brazolada larga? Brazolada larga, exactamente. ¿La trajiste despacio, tranquilo? No, la traje normal, ¿viste? Un poco costaba por el tema de la correntada, porque disparó para el lado del barco y tenía miedo que me corte, sinceramente. Pero bien, con tranquilidad se pudo sacar. A disfrutar esta fiesta y felicitaciones por este triunfo que enorgullece a la pesca deportiva del país. Bueno, muchas gracias y saludos para todos y buen año. Nos vamos despidiendo, han pasado escenarios de pesca con todos los desenlaces para que vos los visites. También notas de los eventos atlánticos más importantes de la Argentina y todo sobre la pesca deportiva en este mundo de la web. Gracias por sintonizarnos, gracias por estar del otro lado y en cualquier momento nos volvemos a encontrar con toda la información de la pesca deportiva, el turismo y la vida al aire libre.